con el ritmo de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo, yo siento tu beso con la dulzura, con esa brisa tan suave que acaricia tus cabellos, siento en mi pecho moldeando el amor que ha llegado y te grita te quiero, te quiero. ¡Fuerte, fuerte ese aplauso!